Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Estudiantes de escuelas secundarias japonesas de Hiroshima y Nagasaki, ciudades víctimas de los bombardeos atómicos en la Segunda Guerra Mundial, serán enviados como mensajeros de paz a una conferencia de la ONU sobre el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares ha sido ratificado por 73 países y territorios. La tercera reunión de los Estados partes en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares tendrá lugar en marzo en la sede de la ONU en Nueva York. El comité encargado de enviar a los mensajeros de la paz tiene su sede en Nagasaki y ha decidido que estudiantes de secundaria vayan como embajadores para que transmitan mensajes desde las ciudades afectadas por los bombardeos atómicos. Ellos representan a las generaciones jóvenes que piden la abolición de las armas nucleares. Además de estar presentes durante la reunión, participarán en debates sobre organizaciones de paz y asuntos relacionados con las armas nucleares. También tienen previsto tomar parte en eventos para interactuar con otros jóvenes. Nihon Hidankyo, organización japonesa que representa a los supervivientes de los bombardeos atómicos y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2024, tiene planeado enviar a dos víctimas de la bomba atómica para reiterar la necesidad de abolir las armas nucleares. El gobierno japonés y la coalición gobernante están considerando enviar a la conferencia a legisladores del Partido Liberal Demócrata y del socio minoritario de la coalición, el Partido Komei. Los supervivientes de los bombardeos atómicos han solicitado al gobierno que represente a Japón en la reunión, pero este no tiene previsto asistir en calidad de observador. Minato Koichi Hikano Shuji, presidente y consejero delegado respectivamente del canal de televisión japonés Fuji, ofrecieron una conferencia de prensa el lunes en la que anunciaron que dimitirían al día siguiente. Esta decisión se produce en momentos en que se acrecienta la presión sobre la compañía por el escándalo mayúsculo en que está implicado un presentador destacado. El mismo día, el Consejo de Administración de Fuji mantuvo una reunión de emergencia en la que se debatió si los dos directivos seguían siendo aptos para continuar en el cargo. El escándalo salió a la luz el mes pasado cuando unos semanarios informaron que en 2023 el presentador Nakai Masahiro, exmiembro del grupo pop SMAP ya disuelto, pagó a una mujer para saldar un problema que tuvo con ella. Según las noticias, un empleado de Fuji desempeñó algún tipo de papel en los hechos. Asimismo, durante un año y medio, directivos del canal, incluido el presidente Minato, siguieron transmitiendo programas en los que aparecía Nakai, pese a estar al tanto de la situación. El presidente de Fuji declaró ante la prensa que este caso puede conllevar una violación a los derechos humanos. Al echar la vista atrás, dijo: "Lamentamos profundamente no haber examinado a fondo las cuestiones que presuntamente están detrás de este caso, como la naturaleza de las cenas y reuniones con personas famosas y otros sujetos involucrados". El directivo reveló que la mujer afectada terminó necesitando un largo periodo de recuperación y no pudo reincorporarse al trabajo tal como esperaba. También señaló que debió de sentirse profundamente decepcionada por la respuesta de la compañía y expresó su intención de verla para disculparse en persona. Mientras tanto, las críticas de la opinión pública van en aumento y muchas empresas han dejado de anunciarse en Fuji. Sentenciaron a muerte al sujeto que prendió fuego a un estudio de animación en Kioto, Japón, hace 6 años y causó la muerte de 36 personas. Un tribunal superior en el oeste de Japón dictó la sentencia después de que el acusado retirara su apelación, por lo que ha quedado confirmada la pena capital. Aoba Shinji, actualmente de 46 años, fue acusado de provocar el incendio del estudio Kyoto Animation en julio de 2019, en el que murieron 36 personas y otras 32 resultaron heridas. En enero del año pasado, el Tribunal de Distrito de Kyoto dictó la sentencia de muerte, afirmando que Aoba estaba en uso pleno de sus facultades y que debía asumir la responsabilidad. Aoba apeló el fallo argumentando que tenía algo que decir sobre una evaluación psiquiátrica de que todo lo que había dicho se basaba en delirios. Sin embargo, el Tribunal Superior de Osaka reveló el martes que Aoba mismo había retirado su apelación el día anterior. El número de personas que se suicidaron en Japón cayó en 2024 a uno de sus menores niveles, pero la cifra entre los adolescentes alcanzó un récord al alza. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social publicó datos preliminares en los que se aprecia que en 2024 hubo 20.268 suicidios, un descenso de 1.569 a comparación del año anterior y el segundo número más bajo desde 1978, cuando se empezaron a llevar estadísticas al respecto. Un total de 13.763 hombres y 6.505 mujeres se quitaron la vida el año pasado. De ellos, 527 eran menores de edad, lo cual supera el récord de 514 establecido en 2022. Los estudiantes de secundaria superior, 349, representaron casi el 70% de la cifra. De secundaria básica hubo 163 y de primaria 15. Los suicidios entre alumnas de secundaria básica y superior aumentaron. Un total de 99 fueron de secundaria básica, 19 más que en 2023, mientras que 183 fueron de secundaria superior, lo que supone un aumento de 17. Las razones para quitarse la vida entre las personas de 19 años o menores incluyen problemas tanto de índole escolar como malas notas o incapacidad para decidir el futuro, como de salud, incluyendo depresión, o bien familiares, como malas relaciones con los padres. La automotriz japonesa Toyota vendió más vehículos que sus rivales en 2024, conservando el primer lugar en el mundo por quinto año consecutivo. La empresa señala que las ventas del grupo a escala mundial ascendieron a más de 10.800.000 unidades, lo que representa un descenso del 3,7% con respecto a 2023. La cifra incluye modelos fabricados por sus subsidiarias Daihatsu y Hino. El grupo Toyota consiguió superar las ventas de la alemana Volkswagen, que puso en el mercado poco más de 9 millones de vehículos. Otras dos importantes automotrices japonesas sufrieron caídas. Honda vendió aproximadamente 3.800.000 unidades, lo que supone un descenso del 4,6%, mientras que Nissan reportó una caída de 0,8% con aproximadamente 3.300.000 unidades. Las ventas de ambas compañías cayeron en picado en China, donde los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables son cada vez más populares. El gigante asiático es el mayor mercado automovilístico del mundo. Mientras tanto, la automotriz china BYD incrementó su presencia con ventas mundiales de vehículos que aumentaron un 41% a casi 4.300.000 unidades, superando por primera vez a Honda y a Nissan. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.